Señor Smith, creo que el visitante está llorando. Me acercaré. Amigo mío. ¿Quiénes son ustedes? Náufragos como usted. Lo hemos traído para que comparta la vida con sus semejantes. ¿En qué mes estamos? Noviembre. ¿Qué año es este? 1866. 12 años. ¿Por qué estoy aquí? ¿Con qué derecho me han arrancado de mi islote? ¿Acaso puede haber algún vínculo entre ustedes y yo? ¿Saben quién soy yo? ¿Lo que he hecho? ¿Por qué estaba allí? ¡Solo! ¡Solo! ¿Y quién les ha dicho que no me abandonaron? ¿Que no estaba condenado a morir en aquella isla? ¿Conocen mi vida pasada? ¿Saben si he robado? ¿Si he asesinado? ¡Si soy un miserable! ¡Un ser maldito! ¡Un ser bueno! ¡Solo para vivir como una fiera! ¡Lejos de todos!